Buenas noches a todos. Esta noche, pues, vamos a hablar un poco de lo que es el patrón. ¿Un patrón en costura qué significa? ¿Alguien me puede decir? Es una guía, ¿no? Quiere decir que un patrón es una guía por el cual tú te dejas llevar para cortar, y la tela la puedes cortar a la medida para que te salga exactamente igual al patrón. Pues de eso se trata lo que vamos a hablar en la noche de hoy. ¿Cómo logramos que nuestros socios que entramos al negocio puedan hacer exactamente lo que nosotros hacemos para que el negocio se duplique? La duplicación en red de mercadeo es determinante si queremos construir redes sólidas, estables, productivas, redes que logremos obtener lo que estamos buscando desde el punto de vista financiero. Es muy importante la duplicación. Y cuando establecemos un patrón, la duplicación se da. Y de eso vamos a hablar un poco en la noche de hoy. No vamos a poder cubrir todos los temas profundamente, pero sí le vamos a dar énfasis a los cuatro principales que yo creo que debe ser el grito de guerra en este año, que son el ciclo del momentum, que ahorita más adelante lo voy a explicar lo que es el ciclo del momentum, que son los cuatro pasos más importantes para crear los números dentro del negocio, que es lo que crea la plataforma de la red y lo que crea también el volumen de negocio y eventualmente pues lo que crea los grandes cheques dentro de este negocio. En la guía del éxito, si usted coge la página 23, plan de acción continua, hay 9 pasos. A esos 9 pasos, en vez de decirle plan de acción continua, le vamos a llamar el plan maestro para la duplicación, porque es ese patrón. El patrón es lo que nos permite duplicar el negocio, desarrollar líderes realmente con conocimiento de lo que hay que hacer para que el negocio empiece a crecer. Y el primer paso dentro de ese patrón es el sueño, el porqué. ¿Por qué el sueño es lo más importante? ¿Por qué el sueño es el primer paso dentro del plan maestro para duplicación? ¿Por qué se habla primeramente del sueño antes que hablar de cualquier otra cosa? Porque es el porqué, es lo que te va a motivar a hacer este negocio. Si tú no sabes por qué lo vas a hacer, no vas a poner energía, no vas a poner entusiasmo, no vas a poner ni siquiera tiempo en lo que estás haciendo porque no sabes por qué lo estás haciendo. Tú tienes que tener un norte en la vida. El sueño es el faro. Los faros lo que hacen es dar dirección. Cuando tú tienes un faro que te da dirección y sabes hacia dónde va, pues entonces puedes empezar a construir. Pero lamentablemente muchos seres humanos van corriendo por toda la vida y transcurre toda su vida y no saben ni siquiera hacia dónde van. ¿Ustedes saben por qué? Porque los sueños se acaban cuando empezamos muchas veces a trabajar. Las rutinas de trabajo nos atrapan de tal forma que empezamos a trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Cuando éramos niños siempre soñábamos. Soñábamos con ser astronauta, con ser piloto, soñábamos sin medida y sin miedo. Cuando llegamos a la juventud, entramos a la universidad y tenemos muchos sueños también. Nos graduamos y cogemos la cruz. Y empezamos a caminar. Llegamos al trabajo, nos asignan unas tareas. Y empezamos a trabajar día tras día, tras día, haciendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y los sueños empiezan a acabarse. Tal vez el jefe en su empresa le está planificando los sueños que tiene de las buenas vacaciones con su esposa, de las próximas inversiones que va a hacer en otro apartamento en la playa y una serie de cosas porque él está soñando. Pero el empleado que está allí está pensando en cómo ahorrar dinero para poder pagar la deuda al final del mes. Por lo tanto, empiezan los sueños a mermar, empiezan los sueños a acabarse. Y cuando venimos a ver, pasan 10 años, pasan 20 años, pasan 30 años, pasan 40 años de nuestra vida. Y muchas veces sin saber hacia dónde vamos. En la vida, si usted se para a veces en la escalera de Plaza de las Américas y piense, ¿cuántas de esas personas que están caminando arriba y abajo realmente tienen sueños claros y definidos? ¿Saben lo que quieren de la vida? Lamentablemente, muchas personas nunca logran lo que quieren en la vida porque no saben hacia dónde van. Así de importante es el porqué, es el sueño. Es lo que te motiva, tus objetivos en la vida. Pero tienes que tenerlos claros y definidos. Porque si no los define, es un sueño vago. Y los sueños vagos no se hacen realidad. Un sueño definido es un sueño que tú sabes lo que quieres en detalle. Porque un sueño definido te lleva a la visualización, que es diferente. Por ejemplo, si tú quieres una casa, y tú dices, sí, quiero una casa. Pero el mero hecho de pensar en una casa, tú piensas en una estructura, en imágenes mentales. Pero es definir la casa, cómo la quieres. ¿La quieres en alto? ¿La quieres en bajo? ¿La quieres en el campo? ¿La quieres en la playa? ¿La quieres con piscina? ¿La quieres con un rancho? ¿La quieres con un gazebo? ¿Cómo la quieres? ¿De qué color la quieres pintar? ¿Cuántos cuartos va a tener esa casa? ¿Cómo va a ser la cocina? ¿Cómo va a ser los baños? ¿Cómo va a ser el cuarto máster? Tienes que tener claro y definido qué es lo que quieres. ¿Quieres un auto? ¿Cómo quieres ese auto? ¿De qué color? ¿Qué marca? ¿Cómo quieres los interiores? Define tu sueño, porque cuando tú defines tus sueños, tú te visualizas. Visualización significa que no es donde estás actualmente, sino donde puedes estar. No lo que tienes, sino lo que puedes tener. Todas las personas que logran visualizarse en la vida son personas que logran siempre lo que se proponen. Porque todo el tiempo, aunque no lo tengan en el momento, saben que van a llegar. Porque todo el tiempo lo están viendo en su mente, lo están imaginando. Y la visualización, cuando tú logras ese nivel, es porque el sueño que tú tienes lo tienes claro y definido. Si tú no sabes hacia dónde apuntar y hacia dónde tirar en la vida, eso es uno de los remordimientos más grandes que pueda tener un ser humano. Porque ¿cuánta gente no hay en el cementerio enterrado con todos sus sueños adentro? Que nunca los hicieron una realidad, que nunca pudieron lograr realmente lo que querían porque posiblemente no sabían ni lo que querían. O posiblemente no encontraron un vehículo financiero que le permitiera alcanzar los sueños y por lo tanto dijeron, pues si con un ingreso de $1,000, con $800 yo no puedo realizar mi sueño, y dejaron de soñar. Pero aquí te estamos diciendo que en la profesión de red de mercadeo, que en la profesión de network marketing, a través de esta profesión tú puedes realizar tus sueños si te los propones. No importa si fuiste a la universidad o no fuiste, no importa si tienes dinero o no tienes, no importa de qué clase social económica venga. Si aprendes los fundamentos de lo que hay que hacer para desarrollar este negocio a nivel profesional, a nivel que te permita alcanzar la independencia financiera, entonces tus sueños se hacen realidad. La pregunta es, ¿por qué si otras personas lo están logrando, por qué tú no ser una de esas personas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si en Fort Lauderdale hay gente haciendo sus sueños una realidad, ¿por qué tú no ser una de esas personas que hacen sus sueños una realidad? ¿Cuál es la diferencia entre las personas que lo están logrando y las personas que no lo han logrado todavía? La diferencia, ¿tú sabes qué? Es la persona. Es el nivel de creencia, el nivel de fe que tenga en lo que está haciendo. Cuando tú crees en lo que estás haciendo y tienes un sueño claro y definido y tienes un deseo ardiente, entonces los sueños se alcanzan y se empiezan a hacer una realidad. El próximo paso dentro de los 9 pasos del patrón son las metas. Mucha gente sueña, pero el meramente soñar no es suficiente. Hay que hacer otras cosas. Tienes que tener otros detalles que son los que te van a llevar a alcanzar ese sueño. Las metas dentro de este negocio son las posiciones que Fort Light te ofrece para que tú puedas hacer realidad tu sueño. Dentro del plan de compensación de Fort Light, si tú vas escalando esas posiciones, tú alcanzas el poder económico que necesitas para realizar tus sueños. Por ejemplo, cuando tú entras en el negocio, entras como líder. Ese es el primer escalón. El segundo escalón es llegar a diamante. El tercer escalón es llegar a presidencial. El cuarto escalón, llegar a internacional. Luego llegar a oro. ¿Y luego llegar a qué? A platino. Aquí arriba están tus sueños. En la medida que tú vas alcanzando las metas dentro del plan de compensación de Fort Light, es en la medida que tu ingreso crece y por ende tú puedes alcanzar los sueños. Pero lamentablemente no establecemos unas metas claras y definidas para alcanzar esos sueños. Mucha gente dice, yo quiero llegar a diamante, pero ¿para cuándo quieres llegar a diamante? ¿Dentro de 5 años hacer un doctorado, 8 años diamante? ¿O quieres llegar a diamante dentro de 3, 4 meses? ¿Quieres llegar a presidencial en 6, 8 meses, 1 año? Le voy a dar algunos parámetros que son realistas, donde esas posiciones se pueden alcanzar. La posición de diamante se toma de 3 a 4 meses hacerla. Claro está, no estoy hablando de diamante con la caja, ni con la oferta. Estoy hablando de un diamante con sus 6 frontales, con 3,000 de volumen, con una organización. De eso es lo que estoy hablando, un diamante calificado, que es diferente a comprar la cajita. Una persona compra la cajita y se hace diamante, pero eso no es diamante con organización. Estamos hablando de un diamante calificado, son 6 frontales y 3,000 de volumen. O sea que tienes una organización moviendo volumen y eso se puede lograr en 3 a 4 meses. La de presidencial toma como 1 año. Se puede lograr antes, no quiero decir que alguien no lo pueda lograr antes. Internacional toma 2 años aproximadamente, de 2 a 3 años. El oro toma de 4 a 5 años y platino te puede tomar de 5 a 6 años. Eso es trabajando, dedicándole tiempo, desarrollándolo profesionalmente, desarrollándolo con consistencia sin soltar el acelerador. Porque si sueltas el acelerador, ¿empiezas a qué? A bajar. Ahora, acá entre nosotros, 2 años, 3 años, 4 años, van a pasar como quiera, estemos haciendo el negocio o no estemos haciendo el negocio. Eso fue lo que yo vi cuando vi esta oportunidad. Yo dije, si sigo haciendo lo que estoy haciendo, voy a hacer recibir lo mismo. Y como quiera que sea, 2, 3 años, 4 años, van a pasar como quiera. Pues decidí hacer la oportunidad, decidí cambiar. decidí buscar otra alternativa, decidí buscar otra opción y otro vehículo financiero. Lo más que podría ocurrir si lo trabajas profesionalmente y lo trabajas con intensidad es que 2, 3, 4, 5 años después tengas tus sueños hechos una realidad y alcances un nivel económico que ninguna compañía, ningún trabajo a sueldo o ningún trabajo muchas veces a nivel personal te puede dar. Pero más importante que tanto el dinero, porque estos negocios producen muchísimo dinero, libertad. Red de Mercadeo te puede dar la opción de ganar buen dinero, pero con libertad. Ahora, ¿qué pasa? Si tú te has puesto unas metas claras y definidas y le pusiste fecha a esas metas, entonces tú tienes que emprender un plan de acción. Tú tienes que hacer una serie de cosas diarias que son las que te van a permitir alcanzar esas metas. De lo contrario, nada ocurre. Muchas personas se acuestan por la noche y se cierran los ojitos y empiezan a soñar. Y se imaginan en Disney, se imaginan en Europa. Pero cuando abren los ojos, vuelven a la realidad. El jefe, y por la mañana a trabajar. Y ya los sueños empiezan a desaparecer. No estamos hablando de soñar con los ojos abiertos. Porque tienes una oportunidad y tienes un vehículo financiero para que tus sueños se puedan hacer una realidad. Y esa es la oportunidad que te da For Life. Y tú sabes lo interesante, que esta oportunidad está por igual para todo el mundo. Aquí For Life no dice esto es para mi hijo que va a ser el platino en la compañía, no. Aquí For Life no dice fulano de tal ni fulano de tal, aquí For Life no nombra a nadie. Aquí las personas que alcanzan esas posiciones se nombran por sí mismas. Porque pusieron el trabajo, pusieron el compromiso, pusieron el esfuerzo, hicieron lo que había que hacer para hacer sus sueños una realidad. Ahora, hay una serie de acciones diarias que son las que nos van a permitir alcanzar los sueños. Si cogemos en la página 26, hay un cuadro de trabajos que uno hace diariamente o acciones diarias que son las que te van a poder llevar a cumplir las metas. Si tú no estás haciendo esas acciones diarias, pues entonces estás soñando con pajaritos preñados. Porque no se van a hacer realidad las metas ni los sueños. Tú tienes que hacer una serie de cosas diariamente en el negocio para que el negocio funcione. De lo contrario, no funciona. De lo contrario, te estás engañando tú mismo y a lo mejor estás engañando a mucha gente. Porque hay que trabajar el negocio. Estos negocios producen grandes cantidades de dinero, pero hay que trabajarlo como cualquier negocio. Ahora, cuando yo empecé en esto, yo no sabía si al principio si me iba a gustar hacerlo o no. Pero yo te puedo decir una cosa. Los resultados de haberlo hecho me han encantado. Los resultados de haberlo hecho a muchos socios que están aquí presentes le han encantado. Ahora, si coges el cuadro de actividades diarias que tienes que hacer, pues mira, aquí tienes llamadas telefónicas, presentaciones de negocios que le ha dado de oportunidad a otras personas, seguimiento, prospecto, cuánta gente auspiciaste en este mes, cuánta gente auspiciaste en diferentes niveles en profundidad, recoger las herramientas de seguimiento. Todo eso son acciones diarias que tienes que hacer para que las metas se puedan cumplir. Si tú no haces llamadas diariamente, si tú no haces seguimiento, si no das plan de oportunidad, si no haces plan de trabajo con los socios que entran al negocio, si no haces lo que hay que hacer, pues entonces las metas nunca se cumplen. Aquí está este cuadrito, yo te recomiendo que lo pongas en una hoja en 30 cuadritos o 31, el mes completo. Y esa va a ser tu radiografía mensual de las cosas que tienes que hacer para que el negocio crezca. Si al final del mes tú miras la radiografía y está en blanco, tienes un tremendo problema. Quiere decir que tú estás soñando con pajaritos preñados de que el negocio se haga una realidad, pero si está en blanco quiere decir que no hiciste nada durante el mes para que el negocio funcionara. O sea, si tú miras la hojita de cuadro de metas y, por ejemplo, no ves ningún seguimiento, quiere decir que el seguimiento tuyo está fallando. A lo mejor diste plan de oportunidad, pero no diste seguimiento. Si tú ves en la hojita de oportunidad que tiene seguimiento y diste el plan de oportunidad, pero no hiciste planificación empresarial con la gente que entraron, pues entonces tienes un problema porque no se está duplicando tu red. Esto es un cuadro que te va a ayudar grandemente a que tú puedas alcanzar tus metas. Este cuadro, míralo en la guía del éxito, hazlo en una página de 30 días o 31 días y todos los días mira las acciones. Cuando tú te acuestes por la noche, tú debes de pensar, deja ver la radiografía. ¿Qué cosas hice hoy para que mi negocio creciera? Esto es una hojita que Randy hizo, que más o menos es lo que estamos hablando, ¿eh? Y ahí él va mirando su radiografía mensual. Oye, si tú miras esa hojita y está vacía, hay un tremendo problema. Claro, el negocio va a crecer, pero va a crecer a los días que lo abriste. Si está la hojita que tiene 10 días o 15 días en blanco, quiere decir que tu negocio estuvo 15 días en el mes que cerrado y va a funcionar en base a los días que estuvo abierto. Así funciona. O sea, no hay atajo, no hay magia, no hay misterio. Esto es un negocio simple, sencillo, pero hay que hacer acciones diarias para que los sueños y las metas se puedan hacer realidad. Gracias, Randy. Ahora, una vez tú estableces las metas, el próximo paso son los compromisos. Ese es el tercer paso de negocio, compromiso. Y el compromiso primero que tú vas a hacer en este negocio, ¿con quién empieza? Con uno mismo. ¿Y tú sabes por qué empieza contigo mismo? Porque tu patrocinador, ni el patrocinador de tu patrocinador, ni la compañía, nadie te puede obligar. Por eso el compromiso en este negocio tiene que ser contigo mismo, con tu futuro, con tus hijos, con tu familia, con lo que tú quieres lograr en la vida. Porque si tú no tienes un compromiso contigo mismo en este negocio, nunca vas a poner la acción, nunca vas a poner el trabajo para que los sueños se hagan realidad. ¿Sabes la historia del cerdito y la gallina? Pues una vez iban paseando por allí, por San Juan, estaban de paseo el cerdito y la gallina. Y cuando van en el primer restaurante, ¿sabes que siempre están los desayunos, no? Y entonces decía, jamón, huevo y pan. Vuelve y le pasan por otro sitio y vuelve de nuevo, jamón, huevo y pan. La gallina le pregunta al cerdito, oye, ¿qué pasa? Siempre he pasado por un restaurante, está el nombre tuyo primero, está tú primero que yo. Tú eres más importante que yo. ¿Y por qué eso? Y vuelve, van a otro restaurante y de nuevo, jamón, huevo y pan. Ah, no, no, ya esto está muy... Yo voy a quejarme, porque averiguar bien por qué este... pero explícame por qué siempre, le pregunta la gallina al cerdito, ¿por qué siempre tú estás primero? Le dice el cerdito, porque yo di mi vida. Yo tuve que entregarme completito para convertirme en jamón. Tú lo único es una pujadita ahí y ya. O sea, quiere decir que había uno de los dos que estaba entregado, comprometido 100%. El cerdito se comprometió 100%, tuvo que dar su vida por eso. La gallina lo único que hizo fue que una pujadita para un huevito. Así le pasa a muchas personas en estos negocios. Quieren tener éxito, pero deja darle un empujoncito, nada más una pujadita al negocio, a ver si produce dinero. Así no funciona. Tienes que trabajar tu negocio, abrir las puertas todos los días. Si tú abres las puertas de tu negocio todos los días y vas desarrollando acciones para que tu negocio se cumpla, tú haces tus sueños una realidad. Ahora, el otro compromiso es comprometerte con el sistema. Conectarte el 100% al sistema. ¿Por qué el sistema? Porque el sistema es lo que te va a dar los conocimientos y te va a dar las herramientas y toda la estructura que tú necesitas para que tu negocio crezca y los asociados tuyos y los asociados de sus asociados y los asociados de sus asociados tengan la misma oportunidad, tengan la misma opción de crecer. El sistema es el medio para construir la red. Por eso es tan importante conectarse al sistema, porque es lo que crea el ambiente para que tu red crezca, para que tu red se desarrolle. ¿Y qué es el sistema? Pues mira, hay una serie de cosas involucradas en el sistema. Esto es parte del sistema, los seminarios. Porque el seminario te da conocimiento y te da información para que todos esos conocimientos y esa información tú la apliques en el campo. Ahora, si dejas esos conocimientos, los dejas aquí y no los aplicas en el campo, nunca va a pasar nada. Estos conocimientos que estamos hablando aquí todos los lunes a los socios, la educación continua que le estamos dando, es para que los lleven al campo, los apliquen y se los enseñen a sus distribuidores para que también el negocio se pueda duplicar. Ahora, otro compromiso importante es con tus productos. Tiene que haber un compromiso con tus productos. ¿Por qué? Porque si tú estás en este negocio en serio, es importante que tú seas el mejor consumidor. Que si tú te levantas por la mañana, en vez de estar tomando una batida de esas medias raras de que venden en el health food, pues tú cojas la Shape for Life y prepares una batida ¿de qué? De tu negocio. ¿Son puntos o no? Y cada vez que te tomas esa batida nutritiva y alimenticia, estás alimentándote bien, más aparte estás contribuyendo en que tu negocio crezca. Por ejemplo, cuando sales por la mañana te tomas tu Ristar, o te tomas tu Melfro, o tu Bio-Edestin. O sea que tienes que comprometerte con los productos de tu negocio. Que en vez de estar usando el Steed and Loader o estar usando Jafra o Elizabeth Arden, todas esas cosas, tienes en tu negocio un kit para el cuidado de la piel. Cuando alguien no está usando el kit de la piel del For Life, yo me doy cuenta rápido. La piel se le ve opaca. Empiezan a notarse las arrugas. Oye, porque el que está usando el kit de limpieza del For Life, la piel se ve brillosa y lo sana. Úsalo. Úsalo para que tú veas lo maravilloso que es aquí con factores de transferencia para reforzar el sistema inmunológico de tu piel. Tienes que ser un digno ejemplo de usuario de tus productos. Ahora, un compromiso bien importante también, lo vamos a poner que, por ejemplo, Lourdes entra conmigo en el negocio, es nueva, está comenzando en el negocio hoy por primera vez. Cuando tú vas a la casa del nuevo socio que está comenzando, tú tienes que comprometerte con ese socio. Y cuando yo le digo a Lourdes, le digo, mira Lourdes, mi compromiso contigo es apoyarte, ayudarte, enseñarte el sistema de la A hasta la Z para que tú lo aprendas y se lo puedas enseñar a otros. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy haciendo una pregunta. Si ella me dice que sí, pues perfecto, vamos a empezar a trabajar con ese sistema. ¿Te gustaría aprender ese sistema? Si yo otra pregunta, si ella me dice que sí, pues empezamos a trabajar ¿con qué? Con el sistema. Pero uno de los errores que cometemos muchas veces y que engañamos a la gente y nos engañamos a nosotros, es que le decimos, Lourdes, tú no tienes que hacer nada. Yo sé que tú no tienes tiempo, tú no tienes que hacer nada. Junta a la gente en tu casa que yo voy y le doy un plan. Mira, a lo mejor lo hizo bien, a lo mejor Lourdes tiene un carisma tremendo, hizo una reunión en su casa y allí aparecieron 7, 8 personas a ese plan. Y de esas personas que aquí estoy yo, Nevare, Herminio, aquí de estas personas aquí está Lourdes, de esos 8 que fueron a su casa, 3 entraron al negocio. Y el negocio de Lourdes empezó a qué? Empezó a crecer. Ahora, hacemos una segunda reunión y viene esta persona aquí, le hicimos una reunión, entraron 2 con él, a este le hicimos una reunión y se entraron 1, a este entraron, este con este entraron 3. Y el negocio de Lourdes empezó a qué? Sigue creciendo. Pero llega el momento que como yo tengo otras líneas que atender y desarrollar, yo lo que le puedo dedicar a Lourdes tal vez sean 2 días a la semana. Porque yo tengo que dividir mi tiempo en las otras líneas. A este le tengo que dedicar 2 días, a este a lo mejor le dedico 1 día, a este 1 día. Ve, ahí se fue la semana completa, distribuí mi tiempo en 4 líneas. Pero ¿qué pasa? Que como yo le dije a Lourdes que no había que hacer nada, ni me senté con ella a modelarle realmente lo que había que hacer, cuando el grupo de ella empieza a crecer y yo no los puedo atender todo, ¿qué pasa? Se cae. ¿Ustedes saben por qué? Porque aquí estamos hablando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 reuniones. Cuando yo vuelvo aquí donde Lourdes ya están todos muertos. ¿Por qué? Me pasaron 10 días para yo darle un plan a cada uno. Porque no hay duplicación. Mi compromiso con Lourdes es ayudarla, apoyarla, enseñarle el sistema para que ella aprenda y se lo enseñe a otro. Yo tengo que lograr que Lourdes lo antes posible empiece a dar planes. Yo tengo que lograr que Lourdes lo antes posible aprenda a dar seguimiento. Yo tengo que lo antes posible Lourdes aprenda a hacer lo que hay que hacer en el negocio para que el negocio funcione. Porque de lo contrario, si no logro hacer eso, en ausencia de esa duplicación, cuando el grupo de Lourdes crece, entonces puede crecer momentáneamente, pero vuelve y se descae, porque no le puedo dedicar todo el tiempo a la línea de Lourdes, pues tengo que separar tiempo para las otras, ¿qué? Las otras líneas. Quiere decir que si Lourdes es una persona con compromiso, que lo voy a mencionar ahorita en otra parte del negocio, pues es muy importante, yo me comprometo con ella, ayudarle a apoyarla, pero ella tiene que tener un compromiso personal de ella hacia su negocio. Porque lo interesante de esto es que tienes que darte cuenta que tú tienes una empresa propia. No es la empresa del doctor Nevare, no es la empresa de tu patrocinador, es tu propia empresa. Quiere decir que si tú eres empresario independiente en la industria de red de mercadeo, tú y yo y todos los socios que estamos aquí estamos al mismo nivel. Y como estamos al mismo nivel, nadie te puede obligar. El único que se puede obligar es uno mismo. ¿Y cómo se obliga uno mismo? Con el compromiso. Por eso el compromiso es tan importante. Muchas personas se involucran como la gallinita y otros se comprometen 100% como el cerdito. Ahora, el próximo paso, después que tú tienes el compromiso, estos primeros 3 pasos le podemos decir que son planificaciones. Tú estás planificando lo que se va a hacer en tu negocio. Pero pongan atención, porque estos 4 pasos que vienen ahora es lo que hace crecer tu negocio. Es lo que hace que tu negocio empiece a crecer en los números. Yo le llamo el ciclo del momentum, porque es lo que crea el momentum en tu negocio de crecimiento. Y ese ciclo del momentum empieza con la lista de prospectos. Yo tengo que lograr que cuando Lourdes entre en el negocio, ella haga una lista lo antes posible. Y la mejor forma de asegurarme que ella haga una lista y aprenda a hacerla bien y con entusiasmo y con energía, es yo sentarme con ella a hacer la lista. Si tú le dices, haz una lista y tú te vas y la dejas haciendo la lista, como ella es nueva en el negocio, no tiene el mismo nivel de compromiso que tú tienes y lo primero es que empiezan los monstruos mentales y cuando va a poner su amigo que es abogado, no, porque este tiene dinero. El doctor amigo de ella, no tampoco, porque este es doctor. Este otro que está aquí, ah no, este yo creo que no sirve para nada. Y sigue quitando gente y cuando viene a ver me tiene 3 nombres en la lista. Y cuando voy a la reunión de ella, ¿qué va a pasar? Lo que tengo en el plan de ella, a lo mejor son una persona o 2 personas o no tengo a nadie en el plan. ¿Por qué? Porque no me senté con ella a hacer esa lista. Si tú eres un empresario profesional en esto y estás haciendo esto a nivel profesional para hacer tus sueños una realidad, tú tienes que tomar control de tu negocio. y tú tomas control de tu negocio cuando te sientas con la persona que entra nueva y te sientas con ella y tú haces una lista con esa persona porque tú le estás modelando. En estos negocios la gente no va a hacer lo que tú le dices. Yo puedo decir muchas cosas aquí y muchas personas no lo van a hacer. La única forma de hacerlo es ir al campo, aplicarlo para que tu distribuidor lo vea, y si lo ve, él lo duplica. Eso es duplicación. Él duplica lo que ve que tú haces. Si él te ve que tú no te sientas con él a hacer la lista, ¿qué va a hacer él? Lo mismo. Y así se sigue duplicando en la profundidad. Por eso, cuando tú vas a hacer una lista, te sientas con tu prospecto, haz la lista, la desarrolla. La lista la puedes estratificar para hacerla más interesante. Puedes hacer una lista caliente. La lista caliente son toda la gente que Lourdes conoce, que son amigos, familiares, vecinos, la gente que son bien conocidos de ellos, que tienen una buena relación. Esa es la lista caliente. La otra lista es la lista de conocidos. Son gente que tú conoces, el teller del banco, tu dentista, tu abogado, unas personas que tú conoces, no hay una buena relación. Ellos te conocen a ti, tú los conoces a ellos, pero no hay una buena relación. Esa es lista de conocidos. La lista de instante, que es otra lista, son personas que viven en otras ciudades, en otros países, que viven en México, viven en Estados Unidos. Esa lista de instante también es bueno desarrollarla, porque en su debido momento se va a trabajar. Y está la cuarta lista, que es la lista de referidos, que son las personas que no le interesa el negocio, pero te dan referidos de otras personas que le puede interesar. Y la quinta lista, que es una lista que yo siempre hago con la persona que entra nueva, es la lista de los 10 mejores candidatos. De esa lista que Lourdes hace, yo los califico. Lourdes, ¿cuáles tú entiendes que son los mejores 10? Porque tienen liderato, son personas de mucha credibilidad, son personas que la gente lo sigue. Y seleccionamos los mejores, ¿qué? Los mejores 10. Porque yo quiero que el negocio de Lourdes arranque rápidamente. Y si seleccionamos los mejores 10, con esos primeros 10 que vamos a darle la oportunidad. Ahora, una vez yo desarrollo la lista con Lourdes, el próximo paso es la invitación. Yo tengo que enseñarle a Lourdes a invitar, es muy importante. Yo le enseñé a hacer una lista, pero también me senté con ella a enseñarle a invitar. Y el día que ella hace las invitaciones, yo me quedo con ella en la casa para ayudarle y apoyarla. No voy a hacer la llamada yo, la va a hacer ella, porque ella es la persona que tiene la relación. Pero yo estoy ahí para asesorarle y ayudarla. Uno de los problemas en este negocio es la forma en que invitamos. Porque como son productos de salud, tratamos siempre de invitar por el producto o tratamos de invitar a alguien que tenga enfermedad. Las personas que empiezan nuevas casi siempre, la percepción, me pasa a mí, le pasa a todo el mundo, la percepción es, pues deja invitar a todos los enfermos. Invito gente con diabetes, invito gente con asma, invito gente con hemorroides, invito gente con todas las enfermedades que tú te puedes imaginar. Y entonces nos puede pasar como nos pasó a Juan y a mí en un plan. ¿Ah, Juan? ¿Te acuerdas? Aquí en Bayamón, ¿te recuerdas? En aquel plan, una de las características de aquel plan es que había más de 1000 años en la sala. ¿Te puedes imaginar? Y lo otro que pasó es que habían radiografía, habían recetas, habían gente con sus potes de pastillas para que el doctor le cambie la receta. Entonces recuerdo yo que Juan empezó la presentación aquel día y le dice, bueno, yo sé que todos aquí están bien contentos, están buscando mejorar su condición o enfermedad, pero el doctor Nevares, que es un buen veterinario, los va a ayudar a todos ustedes ahora. Y así fue, así mismo fue. Miren, todo el mundo escondió la fundita. Son de las cosas que pasan. Por eso tienes que tomarte el tiempo para sentarte con tu nuevo socio y enseñarle cómo invitar. Cuando yo me siento con Lourdes, y Lourdes es nueva, y yo estoy guiándola, mira, Lourdes, tú vas a invitar a esas personas de la lista, los vas a llamar, como son gente que tú los conoces. Si, por ejemplo, el primero de la lista es Pedro. Pedro, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿La familia bien? Ah, qué bueno. Mira, me alegro que todo esté bien. Te estoy llamando rapidito, pero es que quiero compartir algo contigo. Se me ha presentado una tremenda oportunidad que quiero compartir contigo y sé que tú te va a encantar porque tú tienes un potencial tremendo para esa oportunidad. El martes en mi casa a las 7:30 va a haber una persona, un experto, que nos va a explicar y a ti te va a interesar grandemente. ¿Tú puedes estar el martes en mi casa? ¿Qué va a preguntar Pedro? Pedro sabe lo que va a preguntar, que no falla. El 99% de las personas dicen, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Pero dime, ¿de qué se trata? Entonces, si yo no estoy ahí con Lourdes, Lourdes va a empezar. Y mira, ¿tú has oído hablar de Transfer Factor? Déjame contarte del Transfer Factor. Mira, un paciente con cáncer, un paciente con sífilis, un paciente con diabetes, un paciente con sinusitis, y empieza a contarle todos los testimonios. Oye, y aparte de eso, la compañía tiene un plan de compensación que paga tan bien y tan bien que hay gente que está haciendo mucho dinero. Pero tampoco tú tienes, ¿te gusta la venta? No. Si no te gusta la venta, no tienes que vender, pero si vas a vender. Entonces le mete un revolú de cosas a Pedro en la cabeza que ya lo mató. Lo mató. Una invitación, lo dice el nombre, simplemente para invitar. Cuando tú invitas una boda, tú le explicas todos los detalles a cada invitado de la boda. Le explicas cómo es el traje del novio, cómo es el traje de la novia, cuál va a ser el lazo, el color del traje, cómo va a ser los candelabros que van a poner en la mesa, cuál es la picadera que van a servir, la comida que vamos a servir, las bebidas que vamos a tener allí, todo, y le explicas todo, ¿no? Tú simplemente le entregas, ¿qué? La invitación, y así es esto. Tú le invitas para una oportunidad de negocio, pero hay gente que dice, no, es que yo hago las dos cosas, yo le invito para el producto y para el negocio. Pues te creas un pequeño problema, porque la gente dice, yo quiero llegar a muchas personas, yo quiero llegar a miles de enfermos. Esto es negocio, sabemos que lo hemos visto, muchísima gente con testimonio de salud impactante. Y la vida de muchas personas a nivel de salud está cambiando porque tenemos un producto realmente impactante. Pero tú quieres llegar a más personas, invita a la oportunidad de negocio. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú desarrollas la red que vamos a desarrollar con Lourdes, si los invitamos por una oportunidad de negocio, alrededor de cada distribuidor, alrededor de cada uno de ustedes, hay gente que nunca va a entrar al negocio. Papá, mamá, hermanos, primos, tíos, familiares, hijos. ¿Y qué pasa? Para que ustedes vean el sentido común de esto, escuchen bien. Si yo voy donde la tía de Lourdes, que no me conoce, y la trato de convencer de que use el Transfer Factor, no la voy a convencer nunca, porque no tengo una relación con ella, ¿o no? Entonces ella dice que este extraño que ofreciéndome un producto aquí, para convenciéndome de que va a mejorar mi asma. Si yo llevo con asma 20 años y nunca he mejorado, yo uso pompa, uso aquello, uso cuánta cosa hay, nunca ni el doctor. No, eso a lo mejor tienes hasta un veneno ahí lo que me va a dar. ¿Ves? Porque no hay ninguna relación. Ahora, si yo traigo a Lourdes al negocio, a través de una oportunidad de negocio, y Lourdes entra a mi negocio, Lourdes conoce a su tía. Y una vez ya Lourdes está convencida en el negocio como una desarrolladora, su tía, aunque no entre en el negocio, va a adquirir los productos a través de quién, de Lourdes, y los va a comprar porque hay credibilidad, porque hay una relación. Quiere decir que si tú construyes la red, tú vas a alcanzar a más enfermos, vas a alcanzar a más personas, porque a través del desarrollo de la red es que puedes llegar a muchas personas. ¿Cómo a través de esta oportunidad hace 3 años y 9 meses yo en mi casa empecé con 3 personas y cómo se ha logrado expandir a que la salud de muchas personas cambie en el mundo? ¿Por qué? Porque la gente conoce gente que fueron desarrollando la red y a través de esas personas llegaron muchas personas que hoy en día tienen el beneficio de salud. Quiere decir que yo no tengo que sentar con Lourdes, enseñarle a invitar, es muy importante. ¿Y cómo va a invitar? Pues Lourdes va a decir, mira, cuando Pedro le pregunte, lo primero va a decir, Pedro, mira, estoy llamando rápido, lo que expliqué ahorita, porque quiero compartir contigo una oportunidad. Cuando Pedro le pregunte de qué se trata, lo que Lourdes le va a responder, mira, realmente lo que se trata sería muy complejo explicártelo por teléfono, pero es una tremenda oportunidad. A mí me gustaría tu opinión, porque yo sé que tú eres una persona de mucha credibilidad, me gustaría que tú me dieras tu opinión. Tú puedes estar conmigo el martes a las 7:30, ¿ya? ¿Qué puede decir él? ¿Que sí o que no? Si dice que no, pues perfecto, Pedro, ya cuando nos vemos, con la familia que esté viendo, nos vemos más tarde, ya. Si dice que sí, a lo mejor va a llegar o a lo mejor no va a llegar, no importa. Yo en mi primera reunión invité 20 personas, llegaron 3. Cualquiera diría, pues ese negocio nunca va a crecer, porque de 20 que invitó, llegaron 3. Hay personas que son más efectivas, a lo mejor invitan 10, 15 y le llegan 8. No importa. Lo importante es que tú lo hagas bien, porque si Lourdes lo aprende bien, cuando Lourdes se lo enseña a otra persona, lo está modelando correctamente. Ahora, una vez ya Lourdes sabe invitar, el otro paso es la reunión en la casa. Yo tengo que enseñarle a Lourdes cómo se conduce esa reunión en la casa. Y tengo que explicarle antes de dar la reunión. Hay gente que, por ejemplo, traen a Lourdes al negocio, la entran al negocio y como no le explican nada, Lourdes va a cometer un montón de errores que mata los invitados y mata la red y mata el negocio. Porque no tomé el tiempo para sentarme con ella a explicarle cómo se iba a conducir esa reunión en la casa para que fuera exitosa. La reunión en la casa se divide en 3 partes. En la reunión antes de la reunión per se, que es el plan de oportunidad, y la reunión después de la reunión. Cuando estamos haciendo la reunión, antes de la reunión, Lourdes está recibiendo a sus invitados. ¿Y de qué va a hablar? De las amistades, de los hijos, de todo, menos for life. Y si los invitó para las 7:30, a las 7:30 en punto, empieza, ¿qué? La oportunidad. Pero antes de eso, yo tengo que sentarme con ella a explicar que ella va a abrir la reunión, no la va a abrir yo. ¿Por qué es importante que ella abra la reunión? Porque la gente que están allí son los invitados de Lourdes, no los invitados míos. ¿Y con quién es la relación? Es con Lourdes. Y Lourdes tiene que establecer la relación entre ellos y entregar esa relación ¿a quién? A mí, si yo soy el que le voy a dar la plan de oportunidad. Todo esto tiene su lógica y su sentido común para que funcione, si no, no funciona. Yo le digo, mira Lourdes, cuando tú me presentes, tú me vas a edificar como un amigo, como un socio en el negocio, Tú estás comenzando, pero te has involucrado en este negocio porque entiendes que es una gran oportunidad para hacer tus sueños una realidad. La persona que le va a explicar, una persona que es experto en cómo estos negocios se desarrollan, y me presenta y entrega la confianza de su gente, ¿a quién? A mí. Entonces yo entro y doy el plan de oportunidad. ¿Y cómo aprendemos a dar el plan de oportunidad? Hay un video, el modelo del plan se llama. En ese video viene con una literatura y una información que pone por escrito cómo se lee el plan y también te explica las partes del plan para que tú entiendas realmente por qué se está haciendo cada parte. Reunión antes de la reunión. El plan de oportunidad va a durar 45 minutos. Tú vas a tomar nota, le explico a Lourdes que tome nota, que lo grabe, porque ella va a ir practicando ese plan para aprenderlo, para que lo antes posible ella lo pueda, ¿qué? Dar. Porque una de las cosas bien importantes en este negocio, Lourdes no va a tener control de su negocio hasta tanto ella dé el plan lo antes posible. Yo sé que hay gente que dice, pues da miedo. A todos nos da miedo. Es raro el que no le da miedo en este negocio cuando dé el primer plan. Porque yo me recuerdo, mi primer plan se me olvidó todo lo que iba a decir. Y empecé por lo último, después brinqué a la mitad, después brinqué al principio, después volví a lo último. Y ahí se me quedó esto, espérate, déjame explicarte. No importa, el que está allí no sabe nada del negocio. Pero es lo más importante porque a partir de ahí tú tomas control de tu negocio y empiezas a desarrollar el ritmo de tu negocio con tu propio tiempo. Porque si tú dependes de tu offline que te está dando el plan todo el tiempo, entonces tu negocio está limitado porque va a depender del tiempo que tu offline tenga. El día en que tú empiezas a dar el plan es el día en que tu negocio empieza a florecer y a crecer y se empieza a duplicar. Cuando tú retrasas en tu organización el dar el plan, creas un problema de duplicación tremendo. ¿Ustedes saben por qué? Porque si Lourdes no da el plan lo antes posible, tampoco lo va a dar ella, tampoco lo va a dar él, tampoco lo va a dar ella, porque el modelo de esa relación, ¿quién es? Es Lourdes. Entonces, si yo logro que Lourdes dé el plan lo antes posible, ya la gente que la conoce ella dice, ah, mira, ya Lourdes está dando el plan, pues yo lo puedo dar también. Pues si Lourdes los otros días ni sabía darlo. Entonces, crea un modelo de duplicación mucho más rápido. El plan dura 45 minutos. ¿Quieres aprender a dar el plan? Grábalo, escríbelo. Luego, el modelo del plan que está en el video, escúchalo, velo varias veces, practícalo porque está por escrito, practícalo en el espejo de tu casa, practícalo con el gato, practícalo con el perro, practícalo con quien tú quieras, pero practícalo. Estos negocios se aprenden practicando, se aprenden haciendo, pero si esperas a que todas las luces estén verdes para salir de tu casa, nunca vas a salir. Hay personas que quieren hacer esto cuando ya se sepan todos los detallitos, cuando todas las luces estén verdes. Imagínate tú estar en tu casa. Llamas al cuartel de la policía. Oye, señor policía, ¿me avisa cuando todas las luces estén verdes para salir de mi casa? No. ¿Qué tú haces? Sales de tu casa, enfrenta un semáforo, enfrenta a otro, hasta que llegas a tu destino final. En este negocio no es la excepción. Tú vas a empezar a dar un paso a la vez, pero en la medida que tú lo vas haciendo personalmente, es en la medida que tú vas adquiriendo confianza, es en la medida que vas adquiriendo la habilidad, los conocimientos, y llega el momento que te haces un profesional en esto, porque se lo estás enseñando a otras personas que ya están haciendo lo que tú le estableciste en el modelo. Así de importante es dar el plan tan rápido. Ahora, el plan no se debe extender mucho. 45 minutos máximo, no más de eso. Si le extiendes el plan hora y media, dos horas, como hacen muchos socios, le estás poniendo exceso de equipaje y está en contra de tu negocio. Te voy a explicar por qué. Porque en esa casa que tú estás allí, fuimos a la casa de Lourdes, primero que Lourdes está comenzando en el negocio y al otro día tiene que trabajar. Segundo, los invitados están viendo el plan por primera vez y al otro día tienen que trabajar. Imagínate a alguien nuevo que tú llegas allí y extiendes el plan a las 10, hasta las 10 y media, hasta las 11 de la noche. Por más motivado que estén, porque a veces hay gente que está motivada y quieren quedarse, por más motivado que estén, tú tienes que desarrollar la habilidad de ya a la hora de dar el plan, tú cortar, nos vemos y te vas, déjalos con hambre. Nunca le des todo el pastel. Si le das todo el pastel hay una indigestión. Eso es exceso de equipaje. Dale un poquito, déjalos con hambre y da seguimiento. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, Lourdes, graba. Toma nota, porque esto tú lo vas a practicar, lo vas a aprender lo antes posible. Y me saco también un par de días para irme con Lourdes a practicar ese plan. Dame el plan a mí. Y mira, vamos a seguir por el modelo. Y lo practicamos un par de veces hasta que ella coja confianza, porque la semana que viene ella va a dar su primer plan, ¿qué? Solita. Ese día, aunque ella dé su plan solita, yo estoy ahí para apoyarla. Que al final, si se le queda algo, ¿qué hago yo? Me levanto, ella me presenta, y yo le doy un poquito de motivación a la gente y cuadro lo que falta. Pero es importante que lo antes posible ya empiece a dar el plan. La reunión, después de la reunión, dura 15 minutos. Y yo le explico a Lourdes, mire, ¿cómo se da el plan? Aquí en la guía del éxito te explica cómo debe ser el ambiente en esa reunión en la casa. Debe ser un ambiente positivo, libre de ruido, libre de sonido. Si hay muchachos, alguien que los cuide para que no distraigan, porque los niños distraen, entonces los invitados no pueden captar la atención. Si hay una cotorra, guárdela, sáquela fuera del sitio, ¿verdad, Rani? Porque también distraen. Si hay perros, guárdelo, porque ha pasado. Mira, yo estaba dando un plan una vez, se soltó el pitbull y se acabó el plan. La gente se te pone encima de la mesa, los productos se cayeron al piso, la pizarra la tumbaron, bueno, y era un perro bobo. Pero como era un perro así cachetón y grande, pues se acabó el plan, pues todo el mundo salió corriendo. Más que suficiente para desviar la concentración. Yo te recomiendo que todas esas cositas, ¿no? La picadera. Hay gente que empieza el plan. Si yo no le explico a Lourdes, mira, Lourdes, si tú quieres servir algo, algún juguito, un refresquito, café o lo que sea, una galletita, lo que sea, eso al final. Al final de la reunión, en la reunión, después de la reunión. Porque si no le explico eso, Lourdes, si es una persona que le gusta dar buena atención a la gente, sale a la mitad del plan, un quesito, una galletita, una cosa. Ahí se le acabó todo. La gente que están con hambre, a lo mejor que ni comieron, ahí se acabó todo. Tengo que explicarle todos esos detalles, la silla, poner poquita silla, no ponga un estadio. Porque entonces la gente dice, bueno, aquí los únicos tontos que fuimos nosotros. Entonces, trae una silla alternativa, pero la tiene ahí guardadita y la va sacando poco a poco. No la ponga toda. Entonces, tampoco esté preguntando, que es algo bien común. La gente, cuando ya son las 7:30, le han llegado más que 3 y había invitado 20, por ejemplo, como pasó en mi caso, si invité 20, la gente, una de las cosas comunes que hace, mira, tantos que yo invité me llegaron más que estos 3, pero deja coger el teléfono, no empieza todavía, deja ir de llamar. Está matando a los 3 que están allí. ¿Usted sabe por qué? Porque los 3 que están allí son los más importantes. Usted no sabe si tiene un diamante platino sentado ahí o un diamante oro, pero lo mató porque no le dio importancia. Olvídese, si no ha llegado la gente, no, y llegaron 3, esos son los más importantes. Usted arranca como si esos 3 fueran los únicos que se invitaron. Entonces yo le explico todos esos detallitos a Lourdes. Es muy importante, porque todos esos detallitos es lo que va a hacer que la reunión sea exitosa. Entonces, le digo, mira, Lourdes, en la reunión, después de la reunión, dura 15 minutos. En esos 15 minutos, tú y yo tenemos que desarrollar la habilidad de identificar rápidamente quiénes son las personas interesadas en el negocio. Si habían 8 invitados y habían 2 o 3 interesados, tenemos que identificarlos rápidamente. Por lo general, los más interesados se le acercan a uno a preguntarle. Tú lo ves que los ojitos le están brillando cuando está dando el plan, están bien atentos a lo que uno está diciendo. Y entonces, esas personas, yo siempre le hago la pregunta. Yo sé que esto genera dudas, es imposible uno entenderlo todo, pero nos gustaría saber quiénes son aquellas personas que están interesadas para entregarle un material informativo más completo y que lo puedan evaluar con calma en su casa. ¿Hay alguien interesado? Si me dicen que sí, ¿qué hacemos? ¿Le entregamos un material de qué? De seguimiento. Pero 15 minutos, una vez ya identificamos a esas personas, yo agarro mi maletín, Lourdes, nos vemos, buenas noches a todos. Lourdes tiene que también desarrollar esa habilidad. ¿Por qué? Porque esa gente tiene que ir a trabajar al otro día. Y el problema es que si llegan tarde, la esposa y el esposo, si no estuvieron en la reunión, a lo mejor llega bien motivado, le dice, mira, ven, que se me presentó una oportunidad tremenda, muchacha, duérmate ahí, que mañana hay que trabajar temprano. Ven, ya empiezan los problemas en el negocio. Por eso sal rápido de allí, una hora máximo. Si empieza a las 7:30, 8:30, tienes que estar ya en tu carro montado saliendo. Entregaste el material de seguimiento. Ese es el próximo paso. El séptimo paso es el seguimiento. Y para el seguimiento hay una serie de herramientas que hay que saber utilizarlas correctamente para dar un buen seguimiento, porque de lo contrario, si utilizas un serrucho para martillar, no tienes un tremendo problema. O si utilizas un martillo para serruchar, también tienes un tremendo problema. Eso le pasa a muchos distribuidores en el negocio. Dentro de los materiales de seguimiento, vamos a empezar por ellos, uno por uno. Aquí tenemos un CD de computadora que se llama El Mito. Esto es un CD de prospectar. ¿Cuándo se utiliza El Mito? Por ejemplo, hay varios sitios donde se puede utilizar. De la lista de Lourdes, la lista de conocidos, son las personas que Lourdes conoce, pero no hay una buena relación. En esa lista, muchas de esas personas por lo general no van a la reunión, porque no hay una buena relación. A veces tú te encuentras con alguien que no hay una buena relación, pero sí te conoce, y puedes a lo mejor darle un poquito del dulce, y que la persona como que reacciona, y tú, si tienes en tu maletín un CD del Mito, se lo puedes facilitar. Oye, me gustaría tu opinión. Por ejemplo, Rafaela, porque Rafaela me la encuentro, y Rafaela es la teller del banco, o es la dentista que me atiende, y en la conversación sale algo. Oye, Rafaela, yo me estoy involucrando en una oportunidad tremenda que yo creo que te puede interesar. Yo tengo aquí una información que me gustaría dar, que tú me dieras tu opinión. Tú puedes evaluar esta información para que... Dice, pues sí, lo que ya por preguntar, ¿de qué se trata? Mira, ahora mismo no puedo explicarte todo porque voy de pronto, pero te lo voy a dejar para... ¿Cuándo lo puedo recoger? ¿Y saco qué? la agenda. El CD del mito es interesante porque es que te pone a la persona en una actitud de escuchar luego que lo ve. ¿Por qué? Porque te le crea el ambiente de lo que está ocurriendo a nivel mundial, te crea el ambiente de lo que está ocurriendo en las profesiones y te crea el ambiente para abrirte la puerta para tú dar el plan de oportunidad. Una vez tú has desarrollado las habilidades de dar el plan de oportunidad, Lourdes, yo me voy con ella, una vez ella sabe dar el plan, ella aparte de dar reuniones en las casas en grupo, puede dar uno a uno. Y ese uno a uno casi siempre se da con gente conocida, que no hay buena relación. Es importante que tú arranques con una reunión en la casa con un grupo, para tener más duplicación y que tu negocio crezca más rápido. Pero una vez tú aprendas a dar el plan, y ya sabes dar bien el plan de oportunidad, tú puedes dar uno a uno con personas en un Burger King, en un McDonald's, en la oficina, en la hora de almuerzo, en el desayuno. Te reúnes en la casa de una persona sola para dar un uno a uno, pero ya tú tienes que dominar la materia, ya Lourdes tiene que dominar qué es lo que tiene que hacer, porque si Lourdes no domina lo que tiene que hacer y yo la suelto sola a dar un uno a uno, es como tirarle tirarle una gallina a los leones. La van a matar inmediatamente porque ella no sabe qué va a responder, cómo hacerlo, no sabe cómo cubrir las objeciones, todo ese tipo de cosas. El CD del mito es muy importante para prospectar personas nuevas. Una vez tú corres el CD del mito y en esa reunión en la casa, si da el plan, usted puede preparar un paquetito similar a este. Este paquetito es para dar seguimiento a los que están interesados en el negocio. Esto tiene aquí el video de la oportunidad compuesta, tiene el plan de compensación, folleto plan de compensación, y tiene un Salud for Life, y tiene el Summit Latino. Es muy importante porque es una herramienta de edificación. Si ya las personas que estuvieron en casa de Lourdes vieron el plan, cuando ven el Summit dicen, mira, pues aquí hay gente de Puerto Rico, mira, hay gente alcanzando el éxito. Y eso le da credibilidad a lo que Lourdes se dijo en la casa de Lourdes, más le da seguridad a esas personas de que el negocio ya está, ¿qué? Está funcionando. Por eso utilice la herramienta. El Summit es una herramienta poderosísima para edificar y para crear seguridad en que ya hay personas que lo están logrando. Si usted fija en este Summit, mire qué joven aquí, más buen mozo aquí, en primera plana. Luis González. Eso es una herramienta de edificación. La International Networker Team en Orlando, Florida. Eso crea el ambiente y da seguridad a esos prospectos. Yo le recomiendo al socio que tenga por lo menos 5 paquetitos de estos. Yo le digo, mira, Lourdes, tú necesitas una herramienta para que tu negocio funcione. Necesitas tener por lo menos 5 paquetes de seguimiento para que esas personas que estén interesadas le podamos dar un seguimiento. Una vez le entregamos el paquete, sacamos la agenda. Esto no se entrega por entregarlo. Si usted lo entrega y no le hace un compromiso serio a la persona, aquí tenemos, estoy dando ese paquete, mira, este paquete lo necesitamos urgentemente para otra persona, tú puedes evaluarlo mañana o pasado mañana. Con seguridad. Si te dice que sí, perfecto, se lo da. Si te dice que no, pues no se lo dé. Sacas tu agenda, entonces ¿cuándo lo recogemos? Mañana. Ah, Lourdes, podemos ir mañana, y coordina y cuadran. Entonces voy con Lourdes a recoger ¿qué? El paquete, porque si de lo contrario lo pierdo. Este paquete Lourdes lo necesita para otros prospectos. Y aparte que lo interesante del seguimiento es que nos volvamos a juntar. Si ella vio el plan por primera vez en la casa de Lourdes, ella me conoció en la plaza de Lourdes, por primera vez, y establecimos una relación a través de Lourdes. Ya yo voy con Lourdes a la casa de ella y establecimos una relación por segunda vez. En la medida que sigo juntándome en negocio, entre más tú te juntes con la gente, más se fortalece la relación y más confianza crean las personas, y por ende una persona con confianza, una persona segura en el negocio, se va a mover. Por eso es importante el seguimiento. Dar un seguimiento correcto es determinante si quieres establecer una red sólida y estable, porque es lo que Lourdes va a duplicar. Ahora, hay otro paquetito, que es el paquete para clientes o distribuidores. Un cliente es una persona que no le interesa el negocio, pero dice, yo quiero más información de los productos, porque quiero empezar a consumirlo, pero quiero un poquito más de información. Pues mira, tienes el video de testimonio, tienes el índice de enfermedades, tienes el catálogo de productos, un folleto de Transfer Factor, un folleto de Salud for Life, son información sobre el producto, para que aquellos clientes tomen la decisión de empezar a utilizar el producto. O un distribuidor es aquella persona que no le interesa desarrollar la red, pero sí quieren afiliarse porque quieren comprarlo directo a fábrica ahorrando dinero. Eso es un distribuidor. Y está bueno. A esa persona le interesa consumir el producto, no le interesa desarrollar la red, pero son buenos y a veces son buenos vendedores también. Ese es el paquete para ese tipo de personas. La principal herramienta en el negocio es esta. ¿La guía de qué? ¿Cuándo se utiliza esta herramienta? Cuando yo le doy el seguimiento, vamos a poner que yo le entregué el paquete de seguimiento a Lourdes en una reunión. Ella es nueva. Me junté con ella. Cuando usted da el seguimiento, lo que yo hago con Lourdes, los primeros 15 minutos los utilizo para fomentar la relación. No hablo nada del negocio. Hablo de la familia, hablo de los hijos, un poquito de la relación. Porque yo voy a ir con Lourdes con la persona que tiene relación con ella, entonces hay más confianza. Entonces, una vez pasan 10, 15 minutos, le pregunto, mira Lourdes, yo sé que del material que te dejamos siempre hay dudas, nos gustaría saber cuáles son tus dudas para aclarártelas. ¿Y qué hacemos? Le aclaramos las dudas, ni más ni menos, las dudas que ella tiene. Hay gente que le aclara todas las dudas, le pone el video de Robertson, le pone el video de testimonio, le explica la guía del éxito y la mató. No le dé acceso a información, aclárale específicamente las dudas que tiene, ni más ni menos. La pregunta final que le hago a Lourdes en ese seguimiento es, mira Lourdes, aquí hay tres opciones. Cuando uno ve este negocio, hay personas que deciden ser clientes. Son las personas que se visualizan usando los productos porque tienen algún problema de salud o simplemente quieren tener una buena prevención. La segunda opción, que es la opción B, son los distribuidores. Son las personas que se afilian porque quieren comprar directo a la fábrica al costo para ahorrar dinero y porque les gusta vender productos. Y la tercera opción que tenemos dentro de este negocio son desarrolladores de redes. Son las personas que entran a este negocio a nivel profesional porque quieren desarrollar una red para generar buenos ingresos. Me gustaría saber dónde tú te visualizas para poder ver cómo yo puedo trabajar contigo. Yo no estoy diciendo ni que tiene que entrar ni en una, ni en la otra, ni en la otra. Le estoy preguntando a ver dónde ella se visualiza, cuál de esas es la que le interesa a ella para ver cómo yo puedo trabajar con ella. O sea, yo le doy las opciones y hago preguntas. ¿Para qué? Para que ella decida. Si ella me dice, quiero ser desarrolladora de redes, entonces yo le digo, mira, para desarrollar las redes hay todo un sistema que nos enseña cómo desarrollar la red. ¿Te gustaría aprender ese sistema? Si me dice que sí, ¿qué saco? La guía del éxito con los CD. Porque yo quiero conectar a Lourdes lo antes posible. Si ella decidió ser desarrolladora de redes, quiero conectarla lo antes posible a toda la información que tiene que ver con construir la red. Para que ella empiece a desarrollar los conocimientos y las habilidades que necesita dentro de lo que es el negocio, que es la construcción de una red. Ahora, le entregué el material, ya ella lo tiene, entonces me siento con ella, saco mi agenda, ya pasó una hora, y en mi agenda digo, Lourdes, ¿cuándo nos podemos reunir para hacer un plan de trabajo? Si se fijan, la vi en la casa donde dimos el plan, le dimos el material de seguimiento, me reuní en la casa de ella, y ahora estoy sacando mi agenda para sentarme con ella otro día a hacer un plan de trabajo. En ese plan de trabajo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Establecer el por qué ella va a hacer este negocio, establecer unas metas con ella, establecer unos compromisos, hacer una lista de invitados, enseñarle a invitar y coordinar dos reuniones en las casas ¿con quién? Con Lourdes. El negocio es sencillo, es simple, pero es la repetición de esos pasos. Esto es cíclico. Cuando terminas aquí, ¿empiezas dónde? Acá. Es un ciclo. Ese ciclo, en la medida que Lourdes va pasando por el ciclo, y lo hacemos con ella porque entró al negocio, y lo hacemos con él porque entró al negocio, y lo hacemos con ella porque entró al negocio, ya Lourdes lo vio una vez que lo hice con ella, lo vio una segunda vez aquí, lo vio una tercera vez aquí, lo vio una cuarta vez aquí, ya Lourdes sabe lo que tiene que hacer porque los pasos son los mismos repetitivamente. Eso es lo lindo del patrón, eso es lo lindo del sistema, que no hay que inventar la rueda. Lourdes puede tener tanto éxito como yo porque Lourdes lo único que tiene que hacer es aplicar los pasos y seguir los pasos en detalle. ¿Tú sabes cuál es el problema por el cual los distribuidores no tienen éxito en este negocio? Porque aplican los pasos a medias. Siéntese y póngase a evaluar la conciencia, cojan la guía del éxito y evalúen cuál de esos pasos ustedes están dejando fuera. Si dejan 3, 4 pasos, 5 pasos, o un paso, o dos pasos, su negocio empieza a fallar. Porque el sistema, el patrón, son pasos repetitivos y cíclicos. Porque la idea es que en la medida que Lourdes lo vea y lo vea y lo vea y lo vea, lo repita. Por eso es importante no dejar piezas de sistema fuera. Si no hace el seguimiento correctamente, como estamos hablando hoy, o una invitación, o la lista, no me siento con ella a hacerla, no me siento a invitar con ella, no le explico cómo se hace una reunión en la casa, no le explico los detalles de cómo empezar a dar el plan de oportunidad ella personalmente, por qué es importante eso, no me siento con ella a adiestrarla para que ella aprenda a dar el plan lo antes posible, entonces mi negocio se empieza a duplicar más en la profundidad y por ende tengo un tremendo dolor de cabeza porque tengo un montón de gente en la red, pero nadie sabe hacer nada y como nadie sabe hacer nada, el único que lo hace todo por ellos, ¿quién? Soy yo. Entonces entré a buscar libertad y encontré esclavitud. Eso le pasa a muchos distribuidores en este negocio. Por eso es importante que tú te dupliques. Duplicar es hacer un paso a la vez, pero hacerlo con conciencia. Coge la guía del éxito. Cada vez que vayas a dar un paso, lee lo que tienes que hacer. Lee y practícalo. Porque las personas que tienen éxito en estos negocios son aquellas personas que saben seguir instrucciones. Mas, sin embargo, si no te lees las instrucciones, empiezas a inventar. Eso le pasa a muchos distribuidores. Porque no quieren seguir instrucciones, cómo hacer un bizcocho. Si tú sabes, quieres hacer una buena receta de un bizcocho y consigues una buena receta de un chef y tú sigues las instrucciones, el bizcocho te sale perfectamente. Pero si tú le pones más grados Fahrenheit porque a ti te dio la gana, o le pones más azúcar porque te dio la gana, el bizcocho no va a salir como el del chef. Pero si sigues las instrucciones al pie de la letra, tú eres un chef tan bueno como él, porque puedes hacer el mismo pastel que él hace. Ahora, la guía del éxito es la primera herramienta. Esta herramienta, como dijimos ahorita, de la oportunidad compuesta y el Summit, son muy importantes en el material de seguimiento. Y en ese material podemos incluir, por aquí, el plan de compensación, que no lo tengo aquí encima, pero que es este que está aquí. Y le puedes poner, si acaso, un folletito de transfer factor, lo que sea. Pero es un buen material para seguimiento. Tenemos por aquí el de preguntas y respuestas, tanto para el socio como el cliente. Vamos a ver por aquí, este periodiquito es muy bueno para clientes también, o para un distribuidor que le gusta vender productos. Para un desarrollador, estas no son las herramientas. Para el desarrollador, cuando le damos seguimiento, que quiere ser desarrollador, ¿qué le damos de seguimiento? La guía del éxito. Y luego, una de las cosas que yo quiero que Lourdes rápidamente cree el hábito de conectarse al sistema. Conectarse al sistema significa que ella va a empezar a asistir, la muevo. Mira, Lourdes, el lunes en San Juan tenemos una presentación donde nos van a hablar de cómo desarrollar este negocio a nivel profesional, y allí están los líderes fuertes de este negocio. Yo quiero presentártelos personalmente para que tú veas cómo se te está moviendo y para que tú empieces a adquirir lo que tú necesitas saber para desarrollar el negocio. Y la muevo de la casa, ¿dónde? Aquí. Muévalo. El negocio de red de mercadeo es un negocio de movimiento de gente. En la medida que los dejamos en su casa sentados, se mueren, se enfrían y se perdió el trabajo. Pero si tú lo mueves a un rally, lo mueves a un seminario, lo mueves a una actividad, en ese movimiento el socio nuevo tuyo va adquiriendo la visión, va cogiendo la confianza, va adquiriendo realmente el entusiasmo que necesita para trabajar el negocio con energía. Por eso es muy importante dar información y mover la gente. Una herramienta muy poderosa que yo voy a usar con Lourdes inmediatamente una vez ella entró en el negocio y en el contrato ya decidimos ser el desarrollador del negocio, los CD de seguimiento en el negocio. Hay uno que se llama los 5 pasos para el éxito, o el de Roland Camacho, que es patrocinar versus reclutar. Se lo presto, aquí tenemos otro de historia. Mira, Lourdes, te voy a prestar esto para que tú empieces a escuchar información sobre cómo se desarrolla este negocio. Porque yo tengo que lograr que Lourdes lo antes posible se conecte al sistema. Yo no puedo estar las 24 horas del día con Lourdes, pero el cassette sí. En el tapón, mientras va en el tapón, ¿qué hace ella? Escuchar algo que le ayude a desarrollar su negocio, va creando el hábito de información que le va a dar conocimiento de su negocio. Si Lourdes vive en New York, lo mismo, o Lourdes vive en Orlando, Florida, le dejo la herramienta que le va a ayudar a aprender a construir el negocio. Miren, usted ve que mucha gente se reúne en círculo cuando termina la reunión, eso es un módulo. El módulo tiene varias funciones. La primera función es que sus invitados que están allá se relacionen con las personas que están en el módulo. Y siempre en el módulo tiene que haber un líder que tome el control. Yo recomiendo que un módulo, lo máximo de tamaño debe ser de 7 a 10 personas, no más de 10 personas. Pues si es muy grande, se hace inmanejable, no se puede manejar. Cuando ya es muy grande, yo recomiendo que dos de los líderes dividan el módulo en dos partes, para poderlo manejar más fácil y para que no tome tanto tiempo. Porque en el módulo, primeramente, el líder le da la buenas noches a todos y a los invitados, le dice, para comenzar, pues vamos a presentarnos cada uno, el nombre a qué se dedica y de dónde viene. Rosa, ama de casa, vengo de Corozal. El otro, Pedro, soy ingeniero y soy de San Juan. El otro, Luis, soy contable y soy de Ponce. Y así sucesivamente, ¿qué pasa? Los invitados que están allí, como están viendo que hay personas de diferentes lugares y de diferentes profesiones, eso le va a dar a ellos más confianza y le va a dar más seguridad de que aquí hay algo interesante y lo va a poner por los canales auditivos a escuchar mejor. Una vez se presentan todos los del módulo y dicen de dónde es, a qué se dedica y su nombre, el líder del módulo entonces le habla a los invitados, bueno, esta noche por lo que acaban de ver en la presentación de oportunidad, esto es todo un equipo de trabajo, el equipo de trabajo se llama International Networker Team, es un equipo que está comprometido a causar una diferencia en la vida de las personas a través de un sistema que lleva a las personas a ser profesionales en red de mercadeo. Está edificando ahí mismo a dos cosas, está edificando el equipo International Networker Team, eso le da a las personas que están escuchando allí de que hay todo un equipo que lo va a apoyar. Y no solamente está edificando el equipo, está edificando el sistema, que también hay un sistema educativo que le va a enseñar cómo hacer el negocio. Eso le da confianza. Lo otro que tú cuentas, le dice la persona, es imposible cuando uno ve esto por primera vez entenderlo todo. Tenemos aquí un material muy importante para aquellos que estén interesados. ¿Y sacas qué? ¿El material de qué? De seguimiento. Entonces, aquellos que están interesados en la oportunidad de negocio, le vamos a dar este material y nos gustaría saberlo, a ver cuándo lo podemos recoger. Saca la agenda y cuadra qué. La agenda para recogerlo, para dar seguimiento. O sea, que en el módulo supone que tú a esos invitados le des material de seguimiento, pero no se lo regales, porque si no sacas tu agenda, se lo estás regalando. ¿Tienes que sacar qué? La agenda y ponerle una fecha para recogerlo. Y tú vas a ir a recogerlo con la persona que lo invitó. Ahora, una vez termine el módulo que ya cubrimos con los invitados, te quedas con tus distribuidores para que cuadres tu agenda de la semana. Va a llegar un momento que tu negocio va a crecer tanto que si tú no cuadras tu agenda de la semana con tus distribuidores aquí, vas a sacar aquí. Mira, yo tengo el miércoles, jueves, ¿cómo te puedo ayudar? Lourdes, ¿cuándo tú tienes alguna reunión que yo te pueda apoyar y ayudar? Entonces cuadro la agenda con Lourdes. Y la otra línea es Rafaela. Rafaela, ¿cómo te puedo ayudar? Y cuadro con Rafaela. Y así sucesivamente voy cuadrando con 3 o 4 líneas. Y cuando vengo a ver, ¿mi agenda está qué? Llena. Pero la cuadré el lunes aquí. Si no hago eso, entonces tengo a lo mejor 3 días en la semana que no tengo reuniones porque no hice un plan de trabajo aquí con mi gente. O sea que el módulo tiene varias funciones. Primero, dar visión, dar seguridad. El módulo tiene la función también de dar material de seguimiento y cuarto, cuadrar la agenda con tu gente. Sueños, metas, compromisos, listas, invitación, reunión en la casa, seguimiento. Hay 2 pasos más, que eso lo vamos a discutir en otra reunión. El próximo paso es evaluaciones. Una vez ya Lourdes está corriendo en el negocio, yo me tengo que sentar con Lourdes a evaluar cómo el negocio de ella está corriendo, cómo está funcionando, cuánta gente tengo en las diferentes líneas, en la profundidad con ella, dónde están los mejores líderes, cómo puedo apoyarla para hacer un plan de trabajo continuo con ella para que ella se desarrolle. Esto es una empresa y como empresa hay que atenderlo. Esas son las evaluaciones. Todos los meses me reúno con Lourdes, por lo menos 1 o 2 horitas, para hacer evaluación del negocio y para eso puedo usar un reporte del downline o eso. Lo último que logro con Lourdes, que es el último paso, que es el 9º, es la duplicación. Duplicación significa que Lourdes sabe hacer estos pasos al pie de la letra, ya desarrolló los conocimientos, ya ella sabe lo que tiene que hacer y por lo tanto se duplicó porque ella hace lo mismo que yo, que yo hago. Ese debe ser el objetivo final en su negocio, lograr que la gente haga lo que usted hace. Ahora, para volver al principio, hay que soñar. Si al día de hoy usted no tiene sueños claros y definidos, búsquese un sueño. Búsquese un porqué va a hacer esto. Porque si no tiene un porqué, no va a tener un norte. Una vez, el multimillonario Monty Robbins, es una historia verídica, estaba en su casa, dando con unos niños huérfanos, estaba dándole un paseo por su hacienda. Y él le contó una historia, le dijo, miren, una vez había un niño que vivía en las caballerizas. Y este niño que vivía en las caballerizas era de padres deambulantes. Y un día en la escuela un maestro le asignó un trabajo. Y el trabajo significaba una nota, la nota final. Y el trabajo tenía que escribir todos los sueños que tenía y todos los sueños que él quería alcanzar en la vida. Y entonces ese estudiante se fue para su casa, escribió todos sus sueños, dijo que quería una hacienda con caballos de paso fino, con caballos de pura sangre, escribió todos los sueños, bueno, aquellos eran millones de dólares que valían. Él le llevó el trabajo al maestro, el maestro ve el trabajo y le dice, pero es que este trabajo que tú has hecho aquí son cosas que no son realistas. Y le dice, si tú me haces un trabajo realista yo te puedo cambiar la nota porque este trabajo lo más que te puedo dar es una D, no te puedo dar más de eso. Se fue pensando para su casa, consulta con su papá y le dice, papá, mira, me pasó esto. ¿Qué tú crees que debo hacer? Y dice, pues, hijo, son tus sueños, son las cosas que tú quieres lograr. No me toca a mí determinarlo, ¿te toca a quién? A ti. Él lo pensó y lo pensó y dijo, la nota, me van a dar D, paso el curso, no lo paso, lo cambio, no lo cambio. Pero al final de cuentas llegó al coraje y la determinación que esos eran sus sueños y él los quería porque eran sus sueños. Empezó a escribir y volvió y le escribió al maestro, ¿escribió qué? Lo mismito. Y fue al otro día, le dijo al maestro, maestro, aquí le entrego el trabajo, quédese usted con su nota, que yo me quedo con mis sueños. Entonces Monty Robert, que estaba contándole a los niños, le dice, y ese niño era yo. Cuando tú tienes un sueño claro, cuando tú tienes un sueño definido, y tú te visualizas lo que tú quieres lograr en tu vida, y pones el trabajo, pones el sacrificio, pones el sudor, entonces tus sueños se van a hacer una realidad. Así que Dios los bendiga y que pase muy buenas noches.